El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, gente. Yeah, yeah, buenas tardes. Otra tarde más aquí con los Akis y la gente. Me presento, B-Boy Purple Haze con mi bro, preséntese. Aquí Supa y Callampa en la casa, desde la radio de la Casa de la Cultura, así es, 940 AM, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, y nos encontramos con un invitado especial. Yeah, yeah, B-Boy Glacius está aquí acompañándonos acá. En la cabina master, así es, Elite Rockers Crew en la casa, así es. ¿Cómo estás, mi bro? Hey, ¿qué tal? Estás aquí, B-Boy Glacius, para toda la comunidad hip hop presente. Esa es. Yeah, yeah, y vamos a tener un programa dedicado al breaking el día de hoy, así que vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas a la parte de la danza, ¿no? Del hip hop, que es la parte más activa, creo yo, de la chispa que inició todo, tal vez, ¿no? Entonces vamos a estar ahí hablando un poquito de eso, escuchándonos una buena selección de breakbeats para que la gente también se entusiasme y comience ahí a saltar y a mover y sacar brillo el piso, pues. Ya, se tira al piso a hacer sus cosas. Sí, ok, brother, cuéntanos más así, ¿cómo te sientes en este punto aquí dentro de la cabina de la escena del hip hop viviendo el quinto elemento en Nunca y Radio, brother? Bien, bro, feliz de estar, ya que ustedes me dan la oportunidad de poder... en esta vez yo poder expresar acerca de lo que yo he vivido y todo lo que yo he experimentado a través de la danza en lo que es el b-boying, y feliz de que exista este tipo de espacios para lo que es la comunidad del hip hop, y el participar a mí me enorgullece bastante. Qué bacán, esa es la actitud, siempre con ese positivismo y ese apoyo para salir adelante, compartiendo con los hermanos de nuestra gran nación, de la cultura del hip hop, viviendo los cinco elementos. Y también tenemos aquí propagando un poco de los eventos que se vienen para este fin de semana. También nos va a estar conversando un poco, se les adelanto la cuestión que acá el hermanito B-Boy va a salir a representar al Ecuador fuera del país, entonces a dejar ese nombre en alto para que la gente esté atenta a las batallas que estarán subiéndose y se compartirán, ¿no? Para que la gente entienda también que este es un elemento muy sacrificado de la cultura hip hop. Sí, va a haber transmisión en vivo entonces de la competencia. ¿Sabes algo al respecto? Sí, por lo que tengo entendido a través de la página de Crew Style, va a ser la transmisión en vivo de todas las batallas hasta las finales, tanto de lo que es All Style y de lo que es B-Boy allá en Caracas. Ya, yeah, esa es. Justamente les queríamos conversar y compartir, ¿no? Ya que aquí el hermano B-Boy, que está aquí junto a nosotros en la cabina master, tiene un pase ahí bien merecido y ganado para participar en el Criollo Style, esta batalla que va a ser a nivel internacional en Venezuela. Venezuela, ¿no? Y ya, pues ahí va a dejar el represent acá de esta yacta para toda la gente que va a estar ahí compitiendo y va a estar viendo y va a estar presente ahí en esas tierras de Venezuela. Y full fuerzas también ahí para que demuestres también el ñeque y la garra que tiene la gente de acá, pues, mi bro, esa es la actitud. Yeah. Un poco para que la gente se entere más o menos de cómo es nuestra situación en torno al breaking, cuál es el verdadero nombre de esta danza. El breakdance es la parte comercial que sale en la televisión o se la puede ver trabajando para hacer dinero, que no está mal, pero esa es la parte comercial. Dentro del ámbito y del lenguaje callejero tiene que ser breaking, porque el breaking es el de la calle. B-boying o B-girling también son los individuales representantes de la danza. B-boy o breakboy, el chico que baila en el breakbeat, cuando se mezclaba y se hacía scratching con los DJs en las block parties allá en el Bronx, en regresando en los tiempos, como dicen, back in the days. Un poco también el big girling, igual la chica que rompe durante el breakbeat. ¿Cómo sería un breakbeat más o menos? A ver si nos podrían hacer esa parte del funk, sería, ¿cachas? Claro, es como esa raíz, ¿no? Y además de las técnicas que ya incursionaron ahí los DJs, empezando por Kool Herc y demás DJs, ¿no? Que ya comenzaron a crear las técnicas del break, ¿no? Ahí ya puliendo las notas. Justo lo repetían en ese instante, que era como la parte de la batería, ese... Y ahí se escrachaban, loco. Entonces, De ahí sacaron el breakbeat, porque justo esa parte era la que los b-boys les lanzaba al piso, ¿cachas? Era la parte como que se conectaba con tu corazón y entrabas al cipher, al círculo, a batallar contra la pandilla enemiga, pero en el round, en la, ¿cómo se diría? En la parte de la batalla, en el piso del suelo, ahí demostrando tus habilidades y no podías copiar. ¿Qué piensas tú más o menos de esta historia, Robin? ¿Cómo nació toda esta situación? Bueno, de la cual nosotros, en base a la filosofía que nos han criado, bueno, yo desde el 99, siempre nos han enseñado de cómo fue la historia, de cómo fue el proceso, de que cómo llegamos hasta ahora. La escuela que nos dieron, bueno, la que nos enseñaron, por ejemplo, a mí Kips, cuando fui a Florida, lo que me explicó acerca de los del breakbeat, decía que, por ejemplo, Cool Herc, muchos creen que sí, él es el padrino del hip hop, pero no es que él lo inventó, ¿no? Ojo con esto, él lo descubrió, que es muy diferente. Él se dio cuenta que la gente de las discos, la gente afro, el momento de que ponía las pistas de James Brown, había un momento de que solo sonaba el breakbeat. Como todo tema, ¿no? Siempre hay una parte que suena solo el breakbeat. Dice que él se dio cuenta que la gente empezaba a moverse locamente. O sea, en ese tiempo solo hacían rock dance. Entonces dice que él se dio cuenta de que la gente se volvía loca a escuchar esas cosas. Pero explícanos, ¿qué es esto del rock dance así? O sea, el rock dance para en ese tiempo simplemente era un baile de discoteca. No es que tenía una estructura o fundamento, no. Un social dance. Exacto. Social. Después, con el tiempo, fue que se le fue dando orden. Por eso existe lo que es el lap rock y todo eso. Entonces, en ese momento solamente ellos lo tomaban como un rock, porque no existía otro más. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, que también existía lo que es la música disco, que fue a partir de eso que le empezó a dar un poco de baja lo que es ahora lo que nosotros conocemos como el breaking. Entonces, el rock dance era lo que se bailaba en ese entonces, con la música de James Brown, y ni siquiera era rock dance. O sea, nosotros lo decimos rock dance porque así no, los más antiguos lo han determinado, pero antes solamente era rock, era solo rock. Entonces, a partir de eso, desde que aparece la Zulu Nation, ahí es cuando se empieza a dar ya más estructura con todo lo que es el planeta rock, ¿no? Esa parte, este es una palabra clave también dentro del breaking, el rock, la parte en la que rockeas el beat. El rock es como moverte ligeramente al compás del beat. Entonces ese movimiento de tu cuerpo es el que mantienes a lo que estás danzando. Eso lo denominaban un poco de lo que era el rock. Esa como con ese movimiento continuo de la cabeza de adelante hacia atrás y el pecho al compás del beat. Ese era un rockear la música, como le dices. Entonces, ahí estamos y vamos a hablar también un poquito más del lenguaje de esta parte de la cultura, del breaking. Vamos a exponerles un poco lo que se dice en el ámbito del campo de batalla y también a compartir cómo ha sido la experiencia de Robin dentro del movimiento y en la escena hasta estos días, desde que el brother ha comenzado. Hay que recordar también que es un b-boy de antaño, para que cada uno también empiece a conocer la historia que se ha desarrollado aquí en nuestro país. Yeah, yeah, boy. Así que nos vamos a ir con el primer temita, gente. Buenas tardes, esto es Nunca y Zulu Radio. Viene y vamos a continuar con The Godfather of Soul, James Brown, en la casa. We'll be right back. estamos de vuelta. Eso fue James Brown, Rick of the Boot, The Good Foot. así es, aquí compartiendo un poco del conocimiento y sobre la cultura hip hop. Ya saben, Nunca y Zulu Radio, específicamente el día de hoy sobre el breaking y todas sus facetas, ¿no? Digamos, porque va a estar abierto al diálogo esto y... Pero cuéntanos un poquito, pues, Robin, ¿cómo ha sido tu proceso, no? ¿Cómo vivo hoy inicialmente? ¿A qué edad empezaste a comenzar a dar tus primeros pasos? ¿Cómo es la nota? Y cuéntanos un poquito de esa historia, mijo. Bueno, en verdad yo empecé un septiembre del 99 en una discoteca que se llamaba Smash, algo así. Unos chicos una vez me dijeron, vamos a bailar, y ya vamos. Y de pronto vi a una pandilla que se llamaban Dukes, los únicos Dukes que he escuchado aquí en Quito. Y les vi de pronto bailar y wow, a mí me llamó mucho la atención lo que ellos hacían. Y yo dije, o sea, yo es como que sentí que yo iba a formar parte de eso, no sé por qué. Entonces desde ahí dije, no, yo tengo que practicarlo a ver qué pasa. Entonces de ahí poco a poco, el primer paso que yo aprendí fue, en ese tiempo le llamábamos reloj. Ese fue el primer movimiento que yo aprendí. ¿Pero cómo era el reloj? Trata de Es ahí, como, ¿no? Bueno, es como que me apoyo en una pierna, bueno, claro, en el piso, ¿no? Me bajo, como que me apoyo en una sola pierna. Y la siguiente pierna la voy a abanicar, pero claro, la pierna recta la voy a abanicar hacia adentro. Y voy repitiéndolos, Entonces, a mí me encantó eso y bueno, yo cuando aprendí ese movimiento me sentía el mejor. Y uf, para mí, pero siempre crecí con música, siempre crecí escuchando Vico C, también Cypress, también escuchaba mucho, pero me encantaba mucho... Because sí, porque es un rap que te lleva a conciencia. Crudo, es un rap. Claro, es verdad. Claro, y... Con un mensaje fuerte también. Exacto. ¿No? Hay contenido bastante social. Sí, y en verdad es como, por ejemplo, hip hop conciencia. Es que tú sabes que toda persona puede hacer conciencia para verlo bien o para verlo mal. Porque no todas las rapeadas que tú ves en los temas te hablan de cosas buenas, sino claro, también de cosas malas. También le damos la bienvenida a nuestro Aki Emerson, que nos acompaña aquí. Llegaron más invitados también, un hermanito desde Europa, Luis Abad, fotógrafo de Breaking. Está con nosotros. Sí, bienvenido a la gente también de Extremos que nos acompaña, que acaba de llegar a la cabina Master. Un saludo para toda la gente. Y estamos también teniendo una discusión. Cuéntanos más o menos para ti, ¿cuál es la diferencia que tú nos querías explicar también entre el top rock, el up rocking y ese, la terminología de la danza arriba, se podría decir? Exacto, bueno, verás, por lo general yo aprendí, ¿no? En los 70 lo que se escuchaba era James Brown y lo que se bailaba era rock, solamente rock. Llegó un punto ya a definirse lo que era la danza del breaking, por lo que llamaba Cool Heroes, los break boys. Y ya como que empezaba a estructurarse cómo era el baile en ese tiempo, el rock dance, nunca se bajaban al piso. Pero llegó un momento de que hubo gente del Bronx mismo que llevaron este baile a Brooklyn. Y de Brooklyn aprendieron lo que es, bueno, se empezaron a socializar con bastante gente de lo que es pandillas, gente de lo que es del gueto que lo escuchaban en ese tiempo. Entonces, lo que me explicaron es que en esa discoteca de Cool Heroes, bueno, de hacía las fiestas Cool Heroes, la gente se vestía normal, ¿no? O sea, como cualquier persona, pero en el momento en la otra costa, o sea, en Brooklyn, ya la gente era ancho, se vestía ya una manera ya más, un poco más abierta. Y dice que empezaron a hacer a implementar el baile, o sea, lo que es el rock, de una manera más, como te digo, más calle, o sea, tener más flavor. Entonces, empezaron a agregar ese estilo dentro del rock, y con ese estilo regresan al Bronx y empiezan a tener un cipher con la misma gente del Bronx. Ese estilo que ya empezó a dar una evolución del rock, le empezaron a dar un nombre que se llamaba estilo funky, que solamente era posturas. Por eso el top rock tiene bastantes posturas, como la mano en la frente, como cruzar los brazos, como la postura de gangsta, así. Dice que hubo un enfrentamiento entre gente del Bronx, que es con el estilo funky, con gente de lo que es con gente de Brooklyn. Dice que hubo un enfrentamiento ahí de batalla, y ahí fue donde realmente se dieron cuenta que los de Brooklyn no bajaban al piso, nunca. pero los de estilo funky siempre eran quemando y bajando, no quemaban. Quemar es como, por ejemplo, meter, o sea, superficialmente, ¿no? Como que te mete un puñete, un piedrazo, una puñalada, pero nunca pasaba eso. Entonces, cuando llegan los de Brooklyn, ellos llegaron ya con un estilo más como que te ataco, ¿me entiendes? Entonces, los del Bronx vieron eso, un estilo nuevo, pero basándose en los principios de lo que es el estilo rock, ¿me entiendes? Un estilo fresco. Exacto. Entonces, por eso el top rock es diferente al up rock. El up rock es que tienes que bajar, haces que más, pero bajas. En cambio, el estilo del top rock, te has dado cuenta que es más bailar parado. Es lo que los b-boys tienen que saber, que el top rock tiene bastante fundamento de lo que es el estilo de Brooklyn, ¿entiendes? Por eso es que hay personas que creen que, bueno, está bien que en una batalla de breakdance tú hagas up rocks, pero no pasar haciendo up rocks, porque el up rocks es algo diferente que al top rock, ¿entiendes? El top rock es el resultado de todas las cosas que se han generado con el rock. Eso sí, es muy importante que la gente sepa y que, no lo digo yo, esto es lo que yo aprendí. Esto es lo que yo aprendí allá. La misma gente que vivió ahí, la que dio un workshop ahí, lo que explicó acerca de cómo mucha gente cree en otras cosas. Por ejemplo, el nombre Ni Jack Swing, ese era un grupo, pero no pueden definir que ese baile, de que ahora lo llaman hip hop, se baile así. Más bien era un grupo, exacto, de rap. Sí, que ellos bailaban eso, pero el baile en general, como lo dice Wood Street, es hip hop, nada más es hip hop. Y ahora, otra cosa que aclarar, cuando tú haces, bailas hip hop y agregas otro estilo, un ejemplo te doy, el tango, no puedes decir que es hip hop, solamente tienes que decir es hip hop con tango, no digas que es hip hop, porque el momento que se está mezclando con algo, ya le estás rompiendo el esquema, el fundamento, la raíz, que es del estilo, no hablo de pasos. Es el estilo que tiene el hip hop para bailar. Bueno, esos son los famosos códigos que se maneja todavía en torno a la cultura del hip hop. Los writers tienen sus códigos, los b-boys, las biggers tenemos nuestros códigos, nuestro lenguaje, nuestra forma de ver nuestra estructura dentro de nuestro movimiento, igual que los MCs, igual que los DJs. Entonces, gente, para poner a estudiar, ya sabes que hay que conocer de tu cultura, estúdiala porque tiene muchas cosas interesantes por aprender. Así es. Igual esta cuestión de los códigos es importante como manejarlo, porque ya entendiendo desde la dinámica del breaking mismo, desde la dinámica de los writers, desde la dinámica de los DJs y de los MCs, es importante manejar la terminología adecuada, ¿no? Para evitar este tipo a veces como de confusiones, ¿no? Que hay en cualquier conversación, discusión o lo que sea al respecto de la cultura, como para entrar de grano y concretamente a cada asunto. Así. Ahí es, por ejemplo, como hacer esta parte, asociarla con lo que maneja Kairos One con respecto al gospel, que es diferente, que habla de los 9 elementos. Uno de los elementos es el lenguaje callejero, entonces en torno a nuestro movimiento hay un lenguaje, como acaba de mencionar, Burnings, Biter, Toy, los Bet, Wax, toda esa situación. Entonces eso es lo que también una cultura le define como cultura cuando maneja su propio lenguaje, así que atentos a eso. De ahí hay que entenderla de mejor manera también, las situaciones de cómo nos ponen. Y pues vamos a seguir también, Robin, cuéntanos un poco de cómo te has sentido tú en este momento en la escena del breaking, cómo tú la ves al Ecuador, está rezagada, está a la par con el resto de competidores a nivel mundial, estamos en ese proceso de desarrollo, estamos encontrando el propio estilo, ¿cómo lo sientes tú ahorita, Lesión? ¿Está en su mejor momento? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo pienso que las oportunidades siempre se dan, ¿no? Como ahora la Creo Style está dando al país, y yo sé que no es la primera ni última, va a ser full veces que nos van a ayudar. Pero como yo veo de ahora, yo hablo solo de los b-boys, ¿no? O sea, he visto que hay muchos b-boys que se han superado y han subido de nivel. Pero algo que yo he visto, ¿no? O sea, y se los digo, yo sé que tal vez me están escuchando muchos b-boys, es que tú tienes que darle esa, bueno, nosotros lo decimos flavor, ¿no? Es como tu personalidad a lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, a nosotros, como ustedes saben, un ejemplo, de nosotros es el San Juanito, un ejemplo. Y yo sé que ha de ser algo ridículo para algunos, decir, oh, ¿cómo va a meter el San Juanito dentro del b-boy, o sea, del breaking? Pero si tú lo haces, se va a ver algo más rico, porque es algo tuyo. Y lo que tú quieras expresar a través del baile, eso da más fuerza a lo que tú quieres hacer. Entonces, Muchas personas, yo he visto que confunden las cosas. Por ejemplo, dicen, no, es que yo soy un man original, pero creen que ser original es tener pasos creativos y todo. No, no, no. Ser original es tener el fundamento del b-boy en tu baile. Es tener las primeras cosas que se hicieron en lo que tú estás haciendo. Eso es tener un estilo original del b-boy. Ahora que es muy diferente tener tu propio estilo. Eso es muy diferente. O sea, cuando tú tienes tu propio estilo, es que tú estás contribuyendo dentro del b-boy, ¿entiendes? Por ejemplo, en mi caso, yo te puedo decir que yo soy un 70% de en mi baile que se refleje b-boy, pero ese 30% que falta se ve diferente, es porque yo agrego, por ejemplo, yo sé mucho contemporáneo, y yo agregué mucho de eso en mi baile. Y entonces es porque yo quise mezclar eso, a ver qué pasaba, y bueno, a mí me ha dado buenos resultados hasta ahora. Pero yo respeto siempre el fundamento del b-boy. Por ejemplo, yo siempre inicié bailando desde arriba, conociendo cuáles son los pasos, las estructuras de los pasos. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, creo que fue Ken Swift, que dijo que el estilo supera la técnica. Y es verdad, pero hay una cosa. Nosotros tenemos que profundizar bien, y te das cuenta que el fundamento principal para tener estilo es la técnica. O sea, porque a través de la técnica que tú tengas es que se desarrolla el estilo, ¿me entiendes? Entonces yo pienso bastante, y les animo a todos, es que cuando vayan a practicar lo que ustedes tienen, entiendan primero hasta qué límite puede llegar su cuerpo, a entender los movimientos de cada parte de su cuerpo, y así puedan hacer su propia técnica en su estilo, no el estilo que vean de otras personas. Puedes ver a alguien, puedes inspirarte de esa persona, pero cree en lo que tú estás haciendo, porque es fácil. Hay personas que quieren tener un estilo, pero lo hacen copiando. Yeah. Y a mí me dieron a entender que la única manera para tener tu propio estilo es dejarte natural. Nada más, solamente ser natural, y verás que tu cuerpo es el que te está diciendo otra cosa. El famoso keep it real. Así es, igual. Además del keep it real, no, es como el hacer lo correcto más que real a veces. Do the right thing. Y eso, gente, mismo. Vamos a seguir aquí conversando un poco ahí con este gran b-boy, representante de la cultura del breaking aquí en Ecuador. Y nos vamos con el siguiente temita, gente. Yeah. Un himno para los b-boys. Esto es Just Begun. Yeah. Thank you. Estamos al aire. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¿Qué sería de un mundo sin discapacitados? Aún habría que combatir contra la desigualdad y discriminación, pero este mundo desconocería las nuevas formas de vivir, pensar y amar que tienen los discapacitados. Son personas que dan ejemplo de vida, aún en la adversidad demuestran su valentía. Debemos ayudar a mejorar nuestro entorno para hacer de este mundo un lugar diferente e inclusivo. La discapacidad fortalece derechos y combate el individualismo y el egoísmo de los seres humanos de pensar solo en su bienestar. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién soy? Soy una persona sola. Mi lengua de señas me da sentido de pertenencia, rompe la barrera del idioma, porque tenemos nuestra propia cultura visual, comunicación visual, valores, historia, tradiciones y costumbres. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Estás escuchando New Key, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Estamos de vuelta y ahorita parte nuestra etapa de eventos. Así que es. Pilas, pónganse la oreja lo que así va a haber este fin y en adelante. Ajá, esta semana y bueno, seguimos en agosto, ¿no? Ya se acaba, pero esto está que repleto de eventos a diestra y siniestra, sí. Así que vamos a comentarles igual. Tenemos aquí un gran fotógrafo del hip hop, Luis Abad, que nos va a contar sobre un evento que va a ser la próxima semana. Yeah. Dínoslo, profesor. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Todo bien, todo el mundo? Aquí Luis Abad de Hip Hop Breaking News. Les vine a presentar un evento que voy a organizar en Quito. El lugar se llama El Domo, es la Casa Cultural en la Lizardo García, el 6 de diciembre. Va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana y ahí va adentro, loco, va a haber una exposición de fotos de breakdance de todos mis eventos donde he ido. Esa exposición ya he estado en Cuenca, en el Museo Pumapungo, entonces si pueden ahí ver los eventos por YouTube, ahí como si les gustan las fotos, ver cómo está. Después también vamos a tener un pequeño cypher así para todos los b-boys cuando quieran venir. Pueden venir a bailar unas 2 horas, 3 horas y a los mejores participantes les vamos a hacer unas fotos ahí para que aparezcan en la página de Hip Hop Breaking News. Y últimamente vamos a hacer los invitados especiales que vienen desde Chile, Incógnito, de Rimaterapia, antiguo de Rimaterapia, que cantó como portavoz también. Es uno de los beatmakers más pesados de Chile y va a venir a cantar aquí a hacer un concierto, acompañado del brother de Argentina que se llama Fianru, de La Conexión Real. No sé si le conocen, espero que sí. Si no, de todas maneras, vénganse a la casa Domo, Casa Cultural. Ahí está, lo esperamos el 2 de septiembre. Viernes próximo, así que ahí estamos, les esperamos, locos. Esa es, ya saben, gente. Ahí la gente para encontrar ahí la buena viernes. Fotografía hip hop y además el cypher y el conciertín, ¿no? Ahí con los invitados internacionales y nacionales. Claro, los nacionales también van a estar, el bloque X y algunos de sorpresas todavía. Gente. Chévere. No te olvides de asistir al evento del otro viernes, dar pilas de ese concierto invitado y para mañana tenemos la Jam Hip Hop en Kununkutuk. Van a haber batallas de skills, pon a prueba cómo va tu tag, cómo va tu quick piece a la hora de hacerlo en la yesca. Esto es una preliminatoria antes del gran evento, que va a haber grandes sorpresas. Esto será el día de mañana desde las 11 de la mañana en Kundun-Kutuk, en la calle Olmedo y Toctiuco, junto al cementerio de Conocoto, en el barrio Valle de los Chidos, para que la gente se dé un tiempo. Y por la tarde también, después de eso, también a la par va a haber otra fiesta cerca de Conocoto, que es una fiesta de rap, body paint, body grab en vivo. La gente de Fiesta Hip Hop, grupos de invitados, Clan de las Calles, Zona Quito Style, Rago Samuel C. Crew, C.C. Jones, Pasaje 6, Quito Hop, Conexión del Valle, Chaval, HDQ, Tres Letras, toda la people, Avenida Dirección Conocoto, y La Lo, frente a la gasolinera. Esto empieza desde la 1, mujeres entran gratis, y la entrada está a 3 lucas ahí para que te caigas de pecho, igual también $1 en Kundun-Kutuk. ¿Y qué más tenemos, bro? Así ya saben, así que el Valle está que quema el día de mañana, eventos a diestra y siniestra también. Y tenemos unos eventos también en Guayaquil, nos contabas, ¿no, Robin? Alfa, háblanos también de los eventos también tuyos ahí, que también desarrollas. Y en Cuenca también, no te olvides del ruedo, ¿no? Tú armas las batallas, ruedo, tú eliges contra quién es la batalla del 10 de septiembre. Pilas gente ahí en Cuenca. Yo pongo también. Sí, bueno, tenemos el día de mañana, va a haber un evento en El Empalme, en el municipio del Empalme, donde, comenzará a partir de las 2 de la tarde, tendremos un filtro desde las 12 del día, más o menos. Habrán premios en efectivo, la parte organizadora va a dar, aparte de premios en efectivo, también camisetas, gorras a los chicos que sean los acreedores del primer lugar. También, bueno, hablarles un poquito acerca del Ecuabreak, que se viene también, es el 15 de octubre, que va a estar Vivo y Toro de Esmeraldas y yo de jurado. Hasta el momento no está conseguir un tercer jurado. Será una batalla de All Style también, de 3 versus 3. También habrá 3 versus 3 B-Boy y 1 versus 1 también. Igual, premios en efectivo también para ese día. Y bueno, y comentarles acerca de mi evento. Alpha Break, tendremos el 25, 26 y 27. 25, una batalla de freestyle. ¿De septiembre? De noviembre. El 25 de noviembre, una batalla de freestyle. El 26, una batalla de All Style, va a haber. Y el 27 cerramos con el 1 versus 1 de Vivo y 3 versus 3. Hasta el momento estamos confirmando jurado de Estados Unidos y estamos también con el apoyo también de Secretaría de Cultura para ver si se puede financiar un pasaje de un panita de Europa. Todavía no te puedo dar el nombre porque no está confirmado todavía, pero hasta el momento son las dos personas que están para el jurado. Bien, está entonces algo prometedor y algo grande, como ha sido siempre el Alpha Break, ya saben, ¿no? No te olvides también que se viene la minga de acá, nuestro Aki Emerson, también en su evento que lo está desarrollando. Venga, para que nos converse también un poco, homie, venga aquí. Hágase sonar, profesor. Bien, ¿y cómo está la gentecita? No, entonces la minga se va a realizar el 24 de septiembre, es parte del Festival Beat Peace, que es un evento para mantener los procesos que hemos estado trabajando en las escuelitas, en la cárcel, así que ponte pilas en el YouTube con Sobreviviendo Tras las Rejas, que ya mismo se viene el tema oficial y el documental y toda la situación. Entonces igual ya estamos confirmando los jurados para la minga, el espacio, todo, pero el 24 de septiembre ya está confirmadísimo que es la minga. Uno versus uno y Bonnie and Clyde, así que si tienes tu novio o tu novia que baila break, hazte pareja y ven a participar. Unan fuerzas una vez más. Y si no tienes, busca, dice. Esa es, exactamente, así que ya saben, y vamos a continuar con esta entrevista aquí, esta conversa entre brothers aquí con nuestro ñaño ahí, Robin. Y cuéntanos un poquito, queríamos hablar al respecto sobre la nota de los códigos, ¿no? Esta codificación al momento de las batallas, igual para que nos introduzcas un poco sobre el proceso del Alpha Break ahí. Todo, el lenguaje. Todo cómo se ha movido, ajá, exactamente. Bueno, por lo general, si la mayoría son los que nos escuchan, son principiantes en acerca de lo que es el b-boying, o sea, el breaking. Bueno, les podemos decir que uno de los parámetros que se tiene, ¿no?, dentro de una batalla, el primero y el más importante, que es el respeto. O sea, yo pienso que, como a mí me han enseñado siempre, lo que pasa en una batalla de breaking queda en la batalla. Después de que se acabe la batalla, somos hermanos todos y tenemos que darnos la mano y no, solamente es una danza, bro. Una de las cosas que, antes no existían aquí, ¿no? Pero ahora ya lo hay. es que, por ejemplo, nosotros tenemos unos códigos dentro de las batallas, como por ejemplo, en el momento de que estamos bailando, nosotros acostumbramos a ver si una persona está copiando el estilo de otro b-boy. Ojo con esto, no pasos, sino el estilo de otro b-boy se está copiando. Nosotros lo comúnmente sabemos de hacer es juntar los antebrazos horizontalmente, y, ¿no? Exacto, horizontalmente y mostrárselo, ¿no? A él, ¿no? De decirle, oye, estás copiando, ¿eh? O sea, pienso que una batalla tienes que ser real y eso es lo más importante. Eso es uno de ellos. Otro, por ejemplo, que sabemos utilizar y bastante, es cuando repiten, ¿no? Nosotros comúnmente hacemos es contar los dedos, pero que él lo esté viendo, ¿no? Contamos los dedos para que hacerle dar cuenta y a él que está repitiendo mucho su set. Ojo, insisto, no los pasos, sino sus series. Los sets. Sus sets. Otro de los que tenemos es que cuando damos palmadas en el piso, quiere decir que, bueno, ese sí es con doble intención, ¿no? Esta vez a veces también para los jurados, ¿no? Para que se den cuenta, ¡ey, el man se cayó! O sea, porque hay jurados que a veces no lo ven, pero tú lo estás viendo y wow, o sea, te caíste, man. Entonces eso, tocas el piso ahí. Claro, tocamos el piso con palmadas en el piso y que se den cuenta de que se está fallando el pan en sus moves. Otro que tenemos, que por ejemplo, hay b-boys. Bueno, esto la mayoría de los b-boys lo hacen, hay otros que no, otros que les parece bien, otros que no. Bueno, yo soy una de las personas que yo no lo llamo combos, sino los llamo sets. Sets quiere decir entradas o salidas pequeñas. Pero hay personas que, por ejemplo, desde que entran hasta que salen, tienen sus rutinas escritas desde principio a fin. Entonces, cuando tú haces eso, es como que no sientes la música, es como que no eres libre. Exacto, y lo comúnmente lo que hacemos igual, es como que escribimos en la palma de nuestra mano, como que estamos escribiendo y estamos haciendo notar que él tiene ya todo escrito. Memorizado. Exacto, sí. Y no tiene ya hecho, o sea, tiene hecho ya todo su estrofa dentro de la salida. Y una de las cosas muy importantes dentro del vivo, y es que para tú disfrutar de lo que es el breakbeat, tienes que ser libre, o sea, tener tu freestyle dentro de eso, o sea, puedes tener tus sets cortos como quieras, pero en el disfrutar, para disfrutar, hay muchos b-boys en el mundo, muy pocos b-boys en el mundo que pueden hacerlo. Por ejemplo, te digo uno de ellos, Tesis, es un b-boy que entra hasta que sales con Vero, pero él va al beat, pero es muy, muy, o sea, tú lo ves y parece mecánico. Tesis, como dices, exacto, no. Pero tú, por ejemplo, tú ves a Machine, tú ves a Remain. O sea, esos sujetos no necesitan escribir nada, man. O sea, tiene ya sus cosas chiquititas, pero el resto ellos lo sienten y eso es algo muy importante. Ahí siento también yo que es como que necesario hacer el claro ese de Big Water, de fluir como el agua. Entonces, eso ha sido un poco de lenguaje y hay más códigos y lenguajes que le podremos indicar y podríamos hacer un programa también dedicado a esto. Yeah. Y ahorita vamos con un tema aquí nacional en una conexión Ecuador-Venezuela. Esto es Changaro acá con Deja Vu y Gregory Palencia. Un saludo a la people. Grabado el video en el Cumandá ahí para que te lo vaciles y te lo deleites de esos oídos. A cabecear, gente. Yo, maniga, voy a seguir, digan lo que digan. Así la cosa es de color de hormiga. Me sigo sudando la camisa por la tarima. Y voy a ganarme la vida, pero con terrima. No hay tempestad que haga que tambalee esta sinfonía. Me estoy jugando la comida mía. Maracay, Venezuela, el sur donde la lejanía me contagió de sus principios y esa rebeldía. Ey, negro, fresco, con esto. La materia prima del rap en eco. Afromasticallando en los lados, sonido más negro. Solo pongo flow y el texto. Esto es otra cosa, nega. De ella dile con vive, como es que se comprime el skin que se le exhibe. Desde el Ecuador que nos recibe. De parte de la pandilla de ella. Changaro, afro, capo y vive. Peligro, en el ambiente mi negro. Emigro, hay como ave de invierno. Mi intrigo, mientras da otro te alegro. Mira, pinte rima, me trabaje el cerebro. De frente caliente, parece el del infierno. Botando clásicos como son de estéreo. Como un ojito tío, pero nunca ebrio. Tratando de conocer un poco de mi interior. Como crees que en eso yo me hice un warrior. En la calle no me llamaron, eso fue voluntario. Viste de vida, no sigo un itinerario. Me di cuenta que en eso su apoyo es necesario. Lo hago de corazón, esto es por el barrio. Sin sentimientos, como un escenario. Y yo sé de mi abuela. Decide libre, por lo tanto vuela. Amante de la calle, la comela. Solo alzo mi suela para allá ganar billete. Si lo ves bien o lo ves mal, limites y respete. Ando como un cohete rápido por la autopista, haciendo rap y acumulando pista. No soy un modista, pero me gusta lo caro. Es difícil trabajo en mi cajo, pero nunca paro. Me preparo física y mentalmente. Divago y mi rima se encajo ante los oyentes. La calle está caliente, adrenalina frecuente. Solo atento, mantente. En la calle no me llamaron, eso fue voluntad. Me estoy jugando, la comida en mi piscina. No crees que en eres que en esto yo me hice un guarrio. Los libres por los tanto, por los tanto, vuela, vuela. Maracay, Venezuela, Venezuela, Venezuela, en el Puerto Rico, Changaro. Sí, gente, y eso fue Changaro acá, Gregory Palenzi de Jabú, desde el Budget Side, Conexión Venezuela. Y ahorita vamos a conversar ya con nuestro hermanito Robin, que se va a representar en el Ecuador, en Venezuela, un evento de Criollo Style. Cuéntanos cómo fue el proceso para llegar a esa meta grande en tu vida, loco, y el sentimiento que sientes ahorita de representar a tu madre patria. Bueno, bien, yo en este momento feliz porque jamás me lo esperaba algo así. O sea, bueno, casi siempre hemos esperado viajar a los eventos, pero no por un circuito de eliminatorias y todo eso. O sea, para mí es un privilegio poder representar a mi país. Mucha gente, por ejemplo, lo anheló. Mucha gente que estuvo ese día se sintió muy mal, tal vez porque fueron eliminados, otros no pasaron el filtro, otros no pudieron viajar por situaciones económicas y que la verdad perdieron la oportunidad, pero bueno, como alguien una vez me dijo, gana quien tiene que ganar, es así. Y en este momento, esta vez me tocó a mí, y yo feliz por ir a representar a mi país. Estoy entrenando todos los días, prácticamente eso, mijo, de 3 a 4 horas. Por ejemplo, de acá, después de la entrevista, corro a entrenar hasta las 8 de la noche. Y estoy así todos los días, tratando de mostrar algo diferente, algo, se puede decir, algo creativo, para que no crean que aquí en Ecuador no hay nivel, man. Estoy harto de esa movida, de que siempre piensan que, acá no bailan. ¿Qué pasa, man? Acá tenemos full b-boys, demasiadamente fuertes, y loco. Además que tenga esa impronta, no, esa firma que diga esto es de la Yacta de Ecuador. Va a dejar el signal move en Caracas, brother. Exacto. Entonces, bueno, yo no soy muy crítico acerca de los otros países, pero lo que yo me concierne y he visto es que mucha gente a veces se metió más con el tricks, que bueno, que para mí eso, la verdad, el tricks no existe, para mí solo es el freeze bailado, nada más, pero el tricks no sé dónde lo sacaron, pero bueno, para mí es algo importante, es bailar, man. Solamente bailar, algo que a mí siempre me han enseñado desde pequeño es que tienes que bailar, man. Solo eso. Esa es. Y gozarla ahí mientras bailas, ¿no? Y ve, loco, con full fuerza que acá Ecuador te está apoyando, loco, y que esperamos que llegues a ser campeón, loco, porque tienes un buen nivel. Y no te dejes de ningún hermano b-boy, sino que también representes aquí. Esa es la actitud, y así apoyándonos creo que saldremos adelante. Felicidades, loco, por ese viaje que te ha dado desde mi crew. Eso es un gran logro para nosotros, para todo el país, en realidad, que pongas en alto nuestro nombre y que sigas así, loco, cosechando éxitos en tu camino, pana. Así es. También algo que agregar es que yo conversé un poco con las personas de los organizadores de allá y bueno, algo que pudieron ver es que me decían que acá muchas personas, como por ejemplo en Venezuela, Brasil, en Argentina, en países como Ecuador, creían que no había, ni siquiera existían tantos b-boys ni tanta gente que hacía más estilos, y se quedaron impresionados. Algunos han venido y han visto que hay gente que baila de todo, locking, popping y breaking. Entonces no creían que aquí en Ecuador no existía nivel, tal vez porque tal vez aquí nunca ha habido una Red Bull, tal vez creyeron que aquí no hay nivel. Y es como lo dijo Liv G, me gustó ver los filtros, me gustó ver las batallas en el Criollo Style de acá y estaba muy contento porque es por primera vez que Ecuador compite a través de una eliminatoria. Entonces él, hablé con él, me dijo que estaba con gusto esperándome allá y él está entusiasmado más que todo porque ya se da el evento, porque él creo que está full emocionado, va a tener pruebas sorpresas allá y dijo que quiere que esto arranque ya. Yeah, ¿nos puedes recordar la página donde van a transmitir en vivo las batallas? Bueno, tú puedes entrar a la página web, Criollo Style, ahí van a estar transmitiendo en vivo, o sea, desde Caracas, para todos. La transmisión creo empezará a partir de las 12 del día, más o menos, porque las, bueno, los filtros serán de mañana, no creo que transmitan los filtros, pero sí las batallas, la de los, desde los 16, porque ojo, el Criollo Style no solo es de breaking, ¿no? Es de all style. Va a ser 2 días, el 30 y 1 de octubre. Entonces la gente tiene que estar muy atenta ya desde el 30 en la tarde ya con la transmisión de la página Criollo Style. Con todo, yo estaré, cogeré el link de la transmisión y publicaré en mi muro para que toda la gente... Para seguir difundiendo y transmitiendo eso. Exacto. ¿Y sabes qué países nomás están como convocados a este Criollo Style? Bueno, se hicieron filtros en México, en Colombia, Perú, Chile, Ecuador. Hay invitados desde Brasil. Hasta tengo entendido, no creo que se hizo filtro en Brasil, pero hay invitados. Desde igual en Colombia también hay invitados, no sé, el año pasado fue Ares, me imagino que este año también creo asistir a él, y bueno, hay invitados también desde Europa, lo que tengo entendido, pero esos de Irán también desde el Team 16. Ahora, hay personas que van a viajar de otros países a competir, pero desde ya les digo, pasarán filtro, eso nosotros preguntamos porque hay personas que van a ir conmigo a la Criollo y ellos van a pasar las eliminatorias. Están hasta el momento, no, bueno, nos dijeron que el año pasado fueron 250, este año invitaron a más, entonces de ley va a haber más de 300 b-boys en la eliminatoria. Yeah, y Ecuador caliente. Está presente ahí. Yeah. Esa es, porque eso también hace visibilizar, ¿no? Hay ese problema, como mencionabas, que a veces estamos como invisibles al resto del mundo, pero en realidad aquí está que quema, pues todo está... A cada vez, yo he visto b-boys de todas partes, en realidad, ya no solo de Quito, ya no solo de Guayaquil, que están rompiéndola, y es hora ya, pues, de explotarla ya a un nivel más, o sea, ya que se visibilice de una forma más generalizada. Llevarlo más allá. Y seguir creciendo, porque eso también impulsa a nuevos b-boys a tener como ese sentimiento, decir, sí, yo... Quiero ser mejor que ese tal Robin. No, man, ¿qué tal ese man? Ya, yeah, gente. Y bueno, vamos aquí con el tema. Y esto ha sido todo en Nunca y Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, un saludo para la gente invitada, las crews invitadas y toda la people que se hizo presente el día de hoy, especialmente para el Robin. Y full fuerza y full ñeque, ya sabes, ahí dejando en alto el nombre, ¿no? Dando tu mejor esfuerzo y te va a ir bien, mijo, ya sabes. Claro, y nos vamos con... Escari, la brújula, gracias a Luis Abad también por estar aquí, aquí Emerson, a toda la people de la cabina, gracias. Nunca y Zulu Radio, a cabina Master Bro, gracias, paz. El equilibrio no es cuestión de peso, es cuestión de manejar la gravedad, de hacerlo tan frágil que no haya tropiezo, inmerso en el espeso espacio de los momentos, peso pagando el precio de desconocimiento. Este es mi único ingreso, porque con mi lado converso, haciendo de mi lado converso, para oídos inconversos pienso, en el eso que pintaré en el por eso vivo y siento, por eso es lo que escribo, por eso es mi delirio, por eso me levantaste piso tan solo el motivo de saber que no soy solo metido en este asunto, porque no es de un par de locos, somos muchos en el mundo, nacido de barrio bajo la misma envoltura, sin padres millonarios pero con la educación más pura, aprendiendo a vivir en medio de tanta mente oscura y escoger tener de tanto visión y hip hop cultura, aunque lo llamen basura es mi manera de vivir, de sentir fluir, de vida dentro de mí, que es mi cúpula para la brújula, la brújula que te lleva hasta el fin, mami. No me subestimes porque no hablo inglés. Soy latino, por lo tanto, speak in latín. No me pidas que deje de hacerlo por business. What you can't say that is para biches. Aunque me dirán y muchos me traten de loco, mis ojos están fijos, por lo cual no desenfoco mi vida. Un lápiz, papel y el micrófono, todo lo que necesito para ser feliz, oh bro. Tratarán de detenerme, de ponerme entre herejes que intenten vender mi fe. Va a ser, pero lamentable, mi friend. Vaya, va a venir. Revolution System. Si estoy para dormir, tan solo es la consecuencia de una mente que trabaja mientras las otras duermen. Es una coincidencia, estoy luchando con la esencia para que los muchachos que vienen no dejen que enfermen. Si hay algo que me implica, no es el olor a grifa, cosa es, pero no se deprima. Informarte que quede sincero mientras escriba, que en la R de la I, no en las mentes vacías. Respira, la primera fue la inspiración del patio en la esquina, la influencia hispanoamericana de sangre latina. No parece continuo, explícita en la avenida Music, la evolución latina. Detenerme, sé ponerme entre ejes que intenten vender mi fe. No sé, pero lamentable, mi friend. Vaya Babylon Revolution System. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.